Panorama Sindical, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El camping Jorge Di Pasquale del Sindicato de Farmacia en Luján fue el escenario donde se desarrolló el encuentro militante por la soberanía nacional y popular, organizado por la Corriente Federal de Trabajadores, con la presencia de 1.500 militantes y dirigentes sindicales del país. Una de las presencias destacadas fue la de Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros y secretario gremial de la Confederación General del Trabajo, quien brindó unas palabras en el acto de cierre. Comprometernos de la Secretaría Gremial, de la CGT, conjunto con un montón de organizaciones que no estamos de acuerdo con lo que se ha firmado, movilizarnos el día que se ponga la fecha de una gran movilización, a Plaza de Mayo o al Congreso Nacional cuando se trate de la reforma laboral. Hay un montón de dirigentes y trabajadores que no estamos de acuerdo. Por más que 6 o 8 dirigentes hayan firmado en nombre de los trabajadores este acuerdo de reforma que implica, ya sabemos que lo implica, la modificación de los convenios en contra de los trabajadores. Quien culminó la jornada fue Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y referente de la Corriente Federal, con un discurso en el que marcó la posición del espacio que integra en rechazo a la iniciativa de la reforma laboral. Estamos en un punto de inflexión en nuestra querida nación argentina. Es un punto de inflexión para la política y para el movimiento obrero. Ese punto de inflexión tiene que ver con que claramente el gobierno ha direccionado hacia dónde va su programa político, económico y social. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar con la unidad del movimiento obrero a lograr combatir todas estas denominadas reformas que pretenden en este tiempo, y esta es la coyuntura, pero quizás sea también la bisagra necesaria para comprendernos todos los sectores y espacios de la oposición política, sindical y de organizaciones sociales. Porque la historia va a ser implacable a la hora de juzgarnos si fuimos capaces de tener la valentía y el coraje de aceptarnos entre todos, sin exclusiones, sin proscripciones, entendiendo y priorizando por sobre todas las cosas al pueblo argentino, o si tuvimos la cobardía de andar señalándolo entre opositores para ver a quién dejamos afuera, en lugar de entender que el enemigo está sentado en Balcarce 50 en la Casa de Gobierno. Ciudad de Buenos Aires. AT Capital se movilizó contra los despidos en el Estado. Este jueves 24 de noviembre, la seccional porteña de la Asociación Trabajadores del Estado realizó diversos cortes de calle en la ciudad de Buenos Aires en rechazo al ajuste laboral y la amenaza latente de despidos masivos en el Estado frente al planteo del Ministerio de Modernización de que sobran 20.000 trabajadores en las dependencias estatales. Provincia de Buenos Aires. La química Lanxess oficializó el cierre de su planta de Zárate y envió telegramas de despido a los 170 operarios. Desde el sindicato químico adelantaron que buscarán la mejor solución al conflicto para que los trabajadores reciban la indemnización que les corresponde. Santa Cruz. Medios estatales realizan paro de 24 horas. Los gremios provinciales que conforman la mesa de unidad sindical llevan adelante un paro de actividades en toda la provincia de Santa Cruz en reclamo por aumentos salariales. A la vez, expresaron su preocupación por el avance de la reforma previsional en el Congreso Nacional. Nacionales. El bloque de senadores del Frente para la Victoria PJ esperará posición unificada de la CGT para discutir la reforma laboral. Así lo comunicó el titular del bloque, Miguel Ángel Pichetto, quien prevé que el proyecto se debata en el recinto con la nueva composición que tendrá el Parlamento a partir del 10 de diciembre. Ante las posiciones que tienen las CGT provinciales, que una a una se están haciendo declaraciones en contra de la reforma laboral. Muy recientemente hemos visto la declaración de la provincia de La Pampa, CGT La Pampa, CGT Río Negro, CGT Neuquén, todas están en contra. Ante la falta, repito, de cohesión y de comentarios realmente improcedentes, hemos decidido postergar el tratamiento de este tema hasta la nueva composición del Senado. Visita la agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias en www.agencia.farco.org.ar. Panorama Sindical Farco. Medidas de fuerza. Trabajadores del grupo Indalo, con el acompañamiento de Satside, movilizan a las puertas de la empresa ante la falta de pago de retiros voluntarios desde hace 2 meses y el anuncio de que no se pagarán a tiempo los salarios de noviembre. Gremiales. Se confirmó el cierre de la agencia DIN. Los diarios Clarín, La Nación, Río Negro y La Gaceta de Tucumán resolvieron el cierre de la agencia Diarios y Noticias, lo cual deja sin fuente laboral a casi 100 trabajadores. La comisión gremial interna negocia con el presidente del directorio, ahora convertido en liquidador de DIN, Rodolfo Bedoya, para que incorporen a los trabajadores de la agencia a otras empresas periodísticas. En los últimos 2 años ya se suman 2.500 despidos de trabajadores de prensa. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y la empresa Farm Fright debió reincorporar a los trabajadores despedidos. La empresa de alimentos de origen holandés había desafectado a 7 trabajadores de la planta de Munro, que emplea a 140 personas, quienes frenaron la producción y acamparon con el acompañamiento de la CGT Zona Norte hasta conseguir la reincorporación. Panorama Sindical Farco. Las noticias sindicales desde el corazón del movimiento obrero.